Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Y ya estamos dentro. Bien. Pues muy buenas a todos y a todas a este programa de La Previa, un programa de que yo no lo apunto como hace Manus con los de Fondo Norte, entonces no te puedo decir qué edición es, pero bueno, cada uno que vaya mirando en qué jornada estamos y ahí puede deducir en qué número estamos porque yo ya perdí la cuenta. Pero hoy estamos para hacer la previa y antes decían por el chat de por ahí, es verdad, hoy más previa que nunca porque estamos en el día previo al partido de jornada sábado. Jornada en la que mañana a las 7 de la tarde jugamos en Pasarón contra la Gimnástica Segoviana, la jornada 25. Y nada, para hablar de ello tenemos aquí a nuestros colaboradores habituales. Hoy falla Pablo Cacheda, que está cumpliendo sanción con Charles, es una persona muy solidaria y como él está fuera, pues dice que su ídolo necesita compañía y se fue a hacerle compañía hoy. Así que nada, empezamos entonces también con los Manus. Primero Manu Otero, hoy vamos a cambiar el orden. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pablo, como dijo que cada vez que marcas el Charles iba a dar puntos, pues cada vez que no juega Charles, él se borra también. Aquí estamos. Una semana y más. Al otro lado, el otro Manu Quiroga, hoy igual tiene también las manos más libres, como somos uno menos, pues... Buenas tardes, no creas, ¿eh? Las manos siguen ocupadas, pero las tengo aquí, encima de la mesa, ¿eh? Ningún lado más. No pensemos mal, por favor. Bueno, pues antes que nada, comentar un par de cositas, lo tenía que apuntar un poco en escaleta, pero creo que va a ser un poco cebar lo que va a ser el programa del próximo lunes, que es en el que nos centramos más en el tema de actualidad, pero sí es verdad que hay un par de cositas de ayer que igual hay que comentar un poquito, que son, ya todos sabéis, y si no lo sabéis lo comentamos nosotros, que hay ahí una pequeña polémica con el tema del juvenil, que jugaron ayer, un partido aplazado que tenían contra el Ural, que lo ganaron. Esos 3 puntos le valen para salir de la zona de descenso, pero incurrieron en alineación indebida y al Ural ya les avisó de que va a recurrir el partido, y entonces probablemente le den el partido perdido por 0-3 y es la segunda vez que pasa esta temporada aquello de alineación indebida. Perdón. Se solapa aquí con Ángel. Sí, y claro. Bueno, otros detallitos que también comentaremos, bueno, todo este tema de footers y primera ref y cómo le puede afectar y cómo no puede afectar a esta segunda ref en los próximos partidos, también es un detalle importante. Veremos qué pasa, porque al Pontevedra le quedan 3 partidos todavía por jugar con emisión por footers. Y luego hay también por ahí una noticia hablando de la sede del playoff para este verano, que como no lo vamos a jugar no nos importa mucho porque vamos a quedar primeros, pero bueno, está bien que lo sepamos por si alguno le apetece ir a ver al Corus. Compostela. Compostela también. No, lo de la alineación indebida del juvenil sí que es un poco delito. Y bueno, que no sé si viste las declaraciones del entrenador, bueno, aparte de David Montes, del juvenil, también la del entrenador rural, que dijeron que jugaron sin tensión porque ya sabían que iban a ganar el partido en los despachos. Entonces, nada, que ya lo comentaremos el lunes en el podcast, pero vamos. Sin comentarios, mejor por ahora. Que estamos para hablar de la gimnástica, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es un poco por cebar un poquito el programa del lunes, que va a venir ya cargadito de actualidad en este primer bloque que siempre hacemos antes de meternos en faena. Esperemos. Además, que menos juegan, enfadados. El juvenil no juega, ¿no? El juvenil no juega porque lo tiene el partido aplazado contra el Deportivo de La Coruña. No hay posibilidad de redención. No, pero bueno, joder, si había que hacer eliminación indebida en un partido, casi era mejor hacerla contra el D, porque total es el segundo y son puntos perdidos. Espero que no hubiese sido a post. Ya, también, si no en vivo igual se enfadaban, que están primeros. Bueno, vamos a hablar un poco del partido que nos importa más, que sigue ese mañana, con esta Pontevedra Gimnástica Segoviana, equipo, bueno, pues otro más que viene en descenso, pero últimamente a nosotros que vengan en descenso tampoco nos supone algo que sea muy fácil, pero bueno, ¿qué nos podemos contar de esta Segoviana, Manu? ¿Manu 1 o Manu 2? Pues, estaba viendo que casi se viene a negro, Manu, pero bueno, bien resuelto. No, iba a poner la clasificación aquí. En teoría, sobre el papel, uno de los rivales asequibles, ¿no? Que le gusta jugar bien al fútbol, le gusta intentar tener el balón, proponer cosas en ataque, y no es de los que promete cerrojazo y aguantar el 0-0. ¿Qué pasa? Si llegamos al minuto 70 con 0-0, imagino que como cualquier equipo, un punto en pasarón lo firmarían. Así que las claves, adelantarse en el marcador y no sufrir. O sea, si consigues abrir pronto el partido, no debería haber problemas para conseguir los 3 puntos. Luego, como ya entras en la segunda parte, empiecen las ansiedades, las prisas y tal, podemos complicarnos otra vez. Yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie. Hombre, allí le habíamos ganado 0-2 goles, puede ser de Rubio y Rufo, puede ser. Sí, o algo así. Rubio y Rufo. Sí. En 10 minutos. Y no recuerdo, o sea, yo tampoco no tengo una gran memoria para los partidos de fútbol, pero tampoco recuerdo que hubieran demostrado mucho. Eso sí, claro. Ahora los partidos, los equipos, como ya hablábamos en el lunes, pues saben a qué jugamos y saben cómo jugarnos. Entonces, no sé qué comentó luego Ángel en la rueda de prensa, pero luego la escucharemos, pero no creo que vaya a ser tan fácil, aunque sea pasarón. La gimnástica, su estadio tampoco es ahí, no, o sea, no es un Ceares que viene a un estadio el triple grande, ¿sabes? Ni nada. Entonces, no sé. Yo creo que es un partido trampa, ¿eh? Que ganamos fácil en la ida, pero esta vuelta, tal y como estamos, no lo veo yo tampoco demasiado fácil, ni sincero. Y hay un aspecto que puede marcar la diferencia, que es el tiempo. Como llueva lo que dicen que va a llover, que va a caer buenos chaparrones, a ver cómo está el campo. Porque no sé contra cuál fue el partido este, que la banda derecha estaba encharcada, que no rodaba el balón. El Bergantiños, no sé si fue, ¿no? Sí, Bergantiños, sí. Pues, no sé, aquí en el chat aquí están diciendo, ¿no? Mañana un poco de fútbol se va a poder ver, si chove todo Kevin que vais a ver. Bueno, y saludamos aquí también a Pablo, que está por ahí en YouTube viéndonos. Que está ahí cumpliendo la sanción. Entonces, pues le mandamos un saludo desde aquí también. A ver, eso estamos viendo el chat, Manu, que hay algún mensaje bastante decente. La duda es saber también si un equipo que trae la escuela también guardiolista, que también persigue un poco Ángel, de intentar mover el balón, si entre cómo va a estar el campo, cómo se espera que va a estar el campo encharcado, y que sabe cómo funciona o cómo le está funcionando a los equipos, jugar contra el Pontevedra, puede renunciar a su propio, a su propia filosofía por intentar rascar algo. Pasaron en un momento en el que parece que es lo más, el momento más sencillo de poder rascar algo en contra el Pontevedra. Esa es la gran duda. Sí, pero contra el Marino ya vimos que no nos funcionó eso de cambiar ni nada. Y no, no, digo ellos. Digo cambiar ellos, la segoviana. Que de hecho ya cambió en el partido de ida, ellos cambiaron a defensa de 5, por ejemplo, cosa que no estaban jugando. O sea, ¿tú crees que van a cambiar? Bueno, un equipo que no está acostumbrado a defender, si te cierras atrás, al final les falta ese carácter. Pero esa capacidad de concentración, de estar juntitos, cerrados, que te lo pueden hacer, ¿eh? Que puede pasar y se cierran y luego no hay forma de entrar. Pero un equipo que está acostumbrado a tener el balón no está hecho para aguantar 90 minutos atrás. Y van a dejar huecos y pasa que, claro, con la racha que llevamos, el rollo es aprovecharlas, las que tenemos. Hombre, no sé. Es lo que dice aquí el chat, que decía lo Colín de la Colina, que está como al cuerpo, si no conseguimos marcar pronto con la racha que llevamos. Yo creo que es un poco, yo estoy bastante de acuerdo con él. Sobre el papel tenemos que ganar, pero es que ya a estas alturas estamos todos un poco con la mosca detrás de la oreja. Hombre, sí, pero a ver, también contando que es el equipo, ¿no? Bueno, el equipo que menos ha ganado fuera, que no ha ganado fuera al parecer, ¿no? Es el segundo peor visitante del grupo. Sí, cero victorias. Pero lleva más puntos que nosotros en las últimas 5 jornadas. Hombre, eso tampoco era difícil, ¿no? O sea, ahora mismo, el único equipo que lleva menos puntos que nosotros en las últimas 5 jornadas es el Ceares, que por cierto es el peor visitante también. Que no ganó, es el único equipo que no ganó fuera de casa junto a la propia segoviana, que solo lleva 6 puntos, todos con empates. Bueno, sí. Hay un dato muy, muy manipulado, que es el Pontevedra va a gol por partido en las últimas 5 jornadas. O sea que... claro. Hombre, pero ¿creéis, como dicen aquí en el chat, que lo dice las corredoiras, que es el partido que es clave para poder meternos realmente y que volver otra vez a la senda? ¿O es un partido que hay que ganar y punto, y ya está? Es un partido que hay que ganar, lo dijo Sebane. Ganar por lo civil o por lo criminal. Sí. No, me da igual jugar bien, me da igual que sea de penalti, con la mano, en fuera de juego. 5-0 o 1-0, hay que ganar. Hay que ganar porque no te puedes... Los de abajo no te pueden enganchar. Ya te enganchó el Naval Carnero, como te engancha también el Compos o el Bergantiños o quien sea, te metes en un lío. Y es el partido clave. O sea, los 3 que vienen después son muy complicados. Ahí puede pasar cualquier cosa. Pero este tiene que ser 3 puntos sí o sí. Y sobre todo hay que ganar por una cosa, que es que el Adarve, que nosotros estamos mirando para arriba y no para abajo tampoco, aún de momento, el Adarve juega en la casa del colista. O sea, ellos no van a... vienen de ganar 4-0, que ya no están... A lo mejor, bueno, este 4-0 es un espejismo como nuestro 1-5. Pontevedra perdió en Llanera, No, no, juegan Ceares. Ya, pero Pontevedra perdió en Llanera. Ya, que sí, bueno, que sí. Puede ser un espejismo ese 4-0 de la semana pasada. Puede ser un espejismo como fue nuestro 1-5. Pero bueno, el caso es que el Adarve juega contra el último. Y vuelve a jugar. Da igual que nosotros pongamos el puñetero partido el sábado. Al final ellos siempre juegan antes. Es una cosa increíble. Siempre juegan antes y siempre tenemos el resultado delante. Yo pensé que esta vez no iba a ser así. Que a lo mejor el Pontevedra iba a poder jugar sin la presión de saber lo que hizo el Adarve. No va a pasar. Ellos juegan a las 5 de la tarde. También el sábado. Entonces, al final es un detalle que se pueden ver a 9 cuando empiece el partido. Si todo va como tiene que ir y el último pierde contra el primero. Nada que ver la clasificación. Bueno, pero la van a ver igual, o sea... Ya, pero da igual, Pontevedra tiene que jugar para ellos mismos. En plan, si sacamos los 30 puntos que quedan, somos primeros. Partido a partido, ya vamos a dejarnos de mirar a la Darby, porque desde que empezamos a mirar a la Darby se jodió la cosa. Hombre, sí, a ver, pero que nosotros como aficionados miremos a la Darby tiene sentido. Que los jugadores se fijen y tengan más tensión, porque la Darby, pues no le veo. Ellos tienen que ganar siempre, ¿sabes? Entonces no entiendo los comentarios que había hecho Ángel alguna vez de no, sí, es que claro, ver que la Darby ganó tal y miramos, pues no lo mires. El ansia de estar hechos para ser primeros, pues te hace pensar que no puedes fallar y ves que el que va primero, que tienes que cazar, gana y si tú fallas se te escapa, pues al final es un factor mental que influye bastante. Bueno, que conste que yo no sé si el Adarve va a ganar en Ceares, ¿eh? Es un campo fastidiadillo y ellos también tienen ahí un juego, no sé, y también seguramente el campo esté bastante mal. Son favoritos, pero puede pasar cualquier cosa. O sea, acordaros que el Salamanca también, el potente Salamanca que era antes, también perdió en Ceares por 1-0, ¿eh? O sea que... Sí, bueno, pero es el Salamanca que está en descenso, no es el líder de la liga. Estamos con el fútbol popular, tío. Caga, sí, ahí. Yo a tope con ellos. Y a mí tiene un campo súper bonito y yo me lo pasé pipa allí. Y si hay María Granate, se lo van a pasar pipa al lado del bar, porque ahí se han montado unas fiestas increíbles. De hecho, la grada es el bar directamente. La gente no se va a la grada, se va al bar. Pero bueno, que el caso es que están de últimos y el Adarve va primero y tienen que jugar allí. Pero bueno, es otro partido, ya lo valoraremos en su justa medida. Vamos a centrarnos en la segoviana, que bastante tenemos ya con eso, como diría Luisito. Eu bastante teño comeu como para ver que fan os rivais. Sí. Grande, Luisito. Bueno, ¿dónde estará Luisito? Y lo que tenemos es un rival, eso, que fuera de casa no ha ganado ningún partido. Y ese dato es ese dato que a nosotros nos encanta resucitar muertos, es verdad. Sí, sí, sí, sí, tal cual. O sea, yo creo que... En fin. Va a ser así. No, que vamos a ganar. O sea, no ha ganado fuera, solo aquí es que estoy viendo la escaleta, porque parece que sabemos mucho, pero es Alex el que hace la escaleta, ¿eh? Entonces nosotros tenemos aquí un documento maravilloso que tenemos todos los datos, y 6 empates, solo ha empatado. O sea, vamos, hombre, pues ojalá, ¿sabes? Ojalá. Pero yo no. Espérate que me empaten también 0-0, venga. Porque ya. Es lo que vienen de empatar a ceros en casa contra el Salamanca. Pero vosotros, ¿cómo creéis que van a venir? ¿Van a venir a los tres? Ellos están necesitados, sí, pero vienen a un campo que saben que es complicado. Entonces igual vienen en plan Marino también, ¿no? O en plan Llanera. El objetivo de ellos es la permanencia. Al principio de temporada parecía que estaban ahí, que podrían soñar con el playoff, pero ahora mismo es la permanencia. Entonces, vendrán a hacer lo que saben hacer. Si no están hechos para defender, no van a venir a defender. Claro, pero la permanencia no la tienen tan lejos, ¿sabes? La tienen a 2 puntos. Entonces yo creo que un punto en el campo del Pontevedra lo pueden dar por bastante válido, ¿eh? Claro, claro, hombre, lo firman, pero vamos, claro, antes claro. De salir de Segovia. Claro, claro, por eso. Entonces, pues, igual se vienen pero a cerrar. Su forma de entender, o eso es lo que nos contó Ángel las veces que nos enfrentamos a ellos, su forma de entender el fútbol no es salir a ver qué pasa. Es salir a tener el balón y defenderse con el balón. Y si pueden hacer daño al rival, lo hacen. No es como el Navalcarnero que vino aquí a no jugar. Y pueden también decir que ellos también vienen con 2 bajas. Sí, vienen con 2 sancionados, ¿no? Pierden a Cidoncha, que es un jugador con cierta experiencia, cierto bagaje, que tiene acumulación de tarjetas, y vio la quinta amarilla. Y luego tienen a un delantero, no sé si creo que es más bien extremo, se llama Fran Adeba, que los pulsaron en el partido contra Salamanca. Entonces, bueno, son jugadores que no son titularísimos por lo que vi, pero sí juegan bastante. Y bueno, pues eso también ayudará un poco a que puedas planificar un poco o saber qué te puedes esperar de ellos. Igual también, perdiendo 2 jugadores, sobre todo en el centro del campo y arriba, igual no tienen ese problema de hacer lo mismo que hicieron en la ida y poner a tres centrales atrás. De hecho, ellos, yo creo que les empezamos ganando nosotros 10 minutos ese 0-2 que le mete Rubio y Rufo. Yo creo que es un poco por eso, porque el entrenador admite, incluso lo admitió en rueda de prensa, que se equivocó con el sistema. El Pontevedra lo supera totalmente los primeros minutos y al final cambia y apuesta por la filosofía que tenían que tener, que era como ellos habían jugado. Y como, de hecho, cuando jugamos contra ellos no estaban ellos muy abajo, creo, la primera vuelta. Por eso. Yo recuerdo que cuando los 2 goles no se fueron gracias a la presión alta del Pontevedra, que robaron muy arriba y acabó un gol. Bueno, el de Rufo creo que fue un pelotazo... Fue un rebote o algo así, ¿no? Un rebote que cogió Rufo y sí, se llegó ahí con 2 defensas y creo que se la llevó y acabó encarando el portero. Pero el primer gol es de presionar arriba y había sido unos primeros minutos de juego. En minuto 5 y minuto 10 fueron los goles. Nos apuntaban aquí en el chat, nos dice Tinto Barrantes en Twitch, que dice que tienen como 5 o 6 bases entre sanciones y lesiones y traen a 2 souvenirs. Y también decía aquí también Granate BCF que ojo con Borrego, que bueno, que es su máximo goleador. Bueno, su máximo goleador es Alex Conde, que lleva 5. Yo tenía goles. Apuntado al Stone, sí, Alex Conde, 5 goles. Pero... Y luego tienen al Szymanowski este, que es el argentino que había jugado en, no sé si en segunda división con el primera. El primero con Leganés. Bueno, jugado, estaba en la plantilla, creo que tampoco era titularísimo. Sí, sí, sí, era titularísimo, ¿sí? Hasta que se lesionó, se rompió la rodilla y a partir de ahí cayó en Barrena, ya no se recuperó. Yo pensé que se había retirado. El año pasado estaba en el Recre, que descendió a tercera. Sí, sí. Sí. Bueno, pero en ese Leganés era de los mejores, ¿eh? En primera división. Y la gente ayer le tenía muchísimo cariño, ¿no? Si algún experto en Leganés que me pueda corregir, pero yo lo que tengo entendido es que era muy, muy bueno. Mira, como dice Tinto Barrantes, que es uno de los lesionados. Yo sí, me estuve fijando en el último partido, si era que lo jugó en febrero. No sé si era una lesión corta y tal, pero sí, el último partido creo que fue contra el Ceares. Sí, y... llegan peor que nosotros, no tenemos excusa. No, sí, peor, sí. Por dinámica no, ellos hicieron 6 puntos de los últimos 15, nosotros 4. Bueno, y Borrego también es el máximo goleador, están los dos, ¿eh? Alex Conde y Borrego, 5 goles los dos, o sea que están ahí. Pero bueno, nada, pues que Churre levante a uno y ya está, no pasa nada. Y ya no, pero antes otro que Churre está percibido, no me jodas. Sí. ¿Quiénes están apercibidos en el Pontevedra? Churre, Seban y Brais. Y después tenemos con 3 a Charles, que ya da igual, y a Rufo creo que también. Importante, importante no perder a Brais para el siguiente partido, porque por lo menos hasta que vuelva a Charles. Hombre, sí, claro. Lo importante, Manu, es que vuelve tu querido Miguel Román. Correcto. Hombre, esperemos, ¿no?, que la alineación vuelva a Román a ser titular. No tendría sentido que no volviera después del desastre que fue el anterior partido. ¿No? Digo yo. ¿Cómo crees que va a ser la alineación? Estás echando la culpa a Javi Rey ya, ¿no? No, no, estoy echando la culpa que se hicieron demasiados cambios extraños que la alineación no entendió, o sea, que el equipo no entendió, sin más. Uh-huh. O sea, yo creo que el equipo lo entendió perfectamente, lo único que no entendiste fuiste tú. No, pero que no funcionó, que no entendió para qué funcionar, me refiero, nada más. No, pero, a ver, yo ya eso lo hablamos la otra vez, pero yo creo que se jugó como había que jugar en ese campo, otra cosa, o se intentó jugar como había que jugar en ese campo, lo que pasa es que no salió, y no salió porque nos metieron al minuto 5, pero... Si no hubiera sido 0-0 o no, nunca se sabe, eso es una fútbol ficción. Pero bueno, es verdad que lo que para lo que pretendía hacer Ángel, la alineación que tenía que sacar era esa. Otra cosa es si nos equivocamos de idea o lo que sea, que yo creo que no. Yo creo que jugar al toque en ese campo. Pero bueno, a todo lo pasado es muy fácil. Entonces, ¿cuál crees que va a ser la alineación que va a sacar Ángel? Bueno, no sé si dice algo en la rueda de prensa que no la he escuchado, ¿eh? Pero bueno, la de siempre, pero con Rufo en un sitio de Charles. Exactamente. Y punto. Vuelve Samu Araujo, Alex González extremo, a Rubio a la derecha. Sí, sí. Y arriba Brais y Rufo. Centro del campo para Yelko y Miguel Román. Exactamente. Los de siempre. Bueno, pues oye, no me parece mal 11, siendo sincero, la verdad. No, y a mí tampoco, o sea, no creo que pase. No creo que pase, pero tampoco me sorprendería ver a Romay. A lo mejor. No creo que pase, pero bueno, si pone a Romay no me sorprendería. A ver cómo está el campo. Pero Romay, ¿en qué? ¿En vez de Rubio? ¿O incluso en vez de Yelko? No creo, pero... siendo yo partidario de que juegue Yelko... si tiene que jugar Romay, prefiero que siente a Yelko a que siente a otra persona para poner a Romay en una posición que no es la suya. Yo creo que no va a hacer ese cambio. O sea, los mejores momentos del Pontevedra fueron con ese 11. No está Charles, está Rufo. El blanco y en botella. No hay que romperse mucho la cabeza. ¿Y Román por Brais, igual que lo dicen por aquí en el chat ahora mismo? Romay. Sí, pero con Abrais y a Romay ya lo probó de segundo delantero y no funcionó. O sea, y Brais, oye, sí, no está en su mejor momento, pero calidad tiene para resolver. Es una pareja que no hemos visto todavía, porque también es la primera vez que se pierde un partido en este año, Charles, pero o sea, no, la pareja, así como sí que vimos esos momentos tan buenos de fútbol que de Charles y Brais buscándose constantemente y demostrando que se entendían muy bien, la pareja Brais-Rufo no la hemos visto todavía, hay que ver qué tal funciona. Sí. Hombre, a ver, está claro que todos están un poco ahí regular, de medio campo para adelante, tanto Brais como Yelko, como Rufo, como nuevo Charles, no están en sus mejores momentos. O sea que este es el partido para que con el cambio, pues, con el cambio de Charles por Rufo que vamos a tener, pues que demuestre y que volvamos a la senda, porque ya os digo, lo que decíais, ¿no? Viene el Tourmalet, viene luego Corucho, que está a tope, viene luego Adarve, que es el Adarve, y luego viene Navalcarnero, que es otro que viene por detrás. O igual cuando venga, igual lo tenemos no por detrás, sino por delante. Entonces, no sé. Pues hay que... Podemos escuchar a Ángel, sí. No, iba a decir a Seoane. Si queréis, ahí un momento. Ah, pues sí. Que recibió el el premio estrella, el jugador estrella de Galicia del mes de febrero. ¿Febrero? Sí, estamos en marzo. El segundo consecutivo. Segundo consecutivo y dijo cosas ahí interesantes. A ver si soy capaz de ponerlo, ¿eh? Un momentito. Venga, vale, yo confío en ti. No sé, el segundo consecutivo, si no me equivoco. No sé si sabe peor por el hecho de que, bueno, llega en un mes malo, ¿no? No es lo mismo ganarlo cuando todo va bien que cuando todo no va tan bien. No, hombre, me refiero a lo importante de lo colectivo. Esto es un premio, bueno, reconocimiento, lo agradezco muchísimo, pero bueno, lo importante es el colectivo y la verdad es que, bueno, nos gustaría que estos últimos resultados hubiesen sido mejores, pero bueno, que queda mucho y seguimos con el mismo ánimo y lo vamos a salir de esto. Hace unos días decías que dos malos resultados no empañaban la trayectoria que llevaba el equipo. No sé ahora cómo lo ves de cara a esta recta final. No, tenemos que ser positivos. O sea, queda mucho y bueno, la distancia es asequible y nosotros tenemos que mirar simplemente el partido del sábado. Ganar el partido del sábado y ya vamos poco a poco, que bueno, quedan 10 creo, si no recuerdo. Y son muchos. Hay que pensar en el sábado y ganar. Da igual como quien dice cómo se juega. Tenemos que ganar. ¿Os veis capacitados para sacar los 10 o es muy pronto para pensar en eso? Vamos a ir 1-1, vamos a ir 1-1, ya te digo. El sábado en el Pontevedra, da igual, juegue uno, juegue otro, juegue por dentro, juegue por fuera, juegue como juegue, el Pontevedra tiene que ganar. El sábado a las 9 tenemos que tener los 3 puntos. Supongo que en el vestuario habéis hecho un poco de autocrítica, autogestión, para ver qué se puede hacer, ¿no? Para volver a ser el equipo que fue hace un mes y poco. ¿Cuál puede ser un poco de esa clave? A ver, igual es feo decirlo, que el fin de semana fueron los primeros 5 minutos. Después yo creo que el equipo intentó hacer cosas, tuvo el balón, estuvo en campo contrario. Nos faltó igual un poquito de en la finalización, ser un poquito más precisos o más claros, pero creo que salvando los primeros 5 minutos, pues que el partido no fue malo en un campo así, pero bueno, que el resultado fue malo, que es lo que importa. Entonces nada, pensar en el sábado. ¿Notáis mejoría? No sé si refuerza el verse que después de unos malos partidos, jugando que no salían las cosas, bueno, por lo menos se tienen ocasiones, se sale con un mejor sabor de boca, pese a perder, como dices tú. A ver, refuerza siempre el resultado. Ya te digo, creo que no hicimos un mal partido, pero sí que el resultado fue el peor. Entonces, nada, ya te digo, el sábado nosotros tenemos que salir como habitualmente lo hacíamos y salir a morder y tienen que pagar los platos rotos. Puede sonar atópico, pero de pasar no puede volar ningún punto más si se quiere aspirar. No, ya te digo, poco a poco nos toca en casa y sí, es que el sábado solo puedo hablar de 3 puntos. Es que no puedo hablar ni de juego, no quiero hablar de nada, de otra cosa, nada. 3 puntos. ¿Notáis esa presión, ansiedad ya por saber eso, que hay que ganar ya sí o sí? No, a ver, yo creo que el grupo, hombre, le duele los malos resultados, pero el grupo está muy comprometido y queremos que todos estemos en la misma línea. Yo creo que el sábado se tiene que notar un buen ambiente, apoyo al equipo, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la directiva, a todos, y yo creo que entre todos lo vamos a sacar. Creo que, bueno, podría ser una... La foto que sacamos en era una estampa de lo que tiene que ser de aquí a final de temporada. ¿Qué rival esperáis? En Segovia solventasteis el partido muy rápido, luego supisteis jugar, manejar bastante bien el resultado, una cosa parecida. Veremos ahora vídeos sobre el rival. Nosotros siempre nos solemos centrar muchísimo en nosotros y creo que bueno, han ido muy bien las cosas, pero sí que los detalles de los equipos contrarios pues vienen bien. Lo veremos ahora. Y bueno, ya te digo, los equipos cambiaron mucho de la primera vuelta a la segunda, seguramente la segoviana también, y nosotros, bueno, intentaremos tener bueno, la máxima información de ellos y poder contrarrestarlo. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Sebane, ¿no? Sí, me gustó mucho la animación esta que pusiste al principio, con unas letras, se movían así de forma aleatoria. Calla, que le dicen caliente, hombre, déjame en paz, tío, que vamos, ¿no? Aquí criticándolo el que no sabe hacer nada, anda huevos, ¿eh? La próxima realizas tú, no, sí, era así, Vane. Me gustó eso de, a mí me da igual cómo jugué, pues, ¿no? En plan de, bueno, yo solo quiero ganar y saltar pascuas. Es que es lo que vale, no vale otra cosa. Ahora mismo sí. No, claro, pero bueno, pues nada, que ganemos con un penalti injusto, que luego Mister Asobio nos diga que no era penalti y ya está. O sea, como la rosa. Exacto. ¿Vosotros creéis que va a venir mucha gente siendo el sábado a las 7 o como tal? El tiempo me parece que no va a ayudar mucho. Como es que dicen que va a diluviar, ¿no? Sí, bueno, tenemos la promoción, ¿no? De una entrada de precio para los socios. Es verdad. Cierto, es verdad. Cierto, que eso no lo comentamos. No lo comentamos. ¿Alex no sé si está por ahí o no habla? O... Sí, Alex, por aquí. Yo creo que está muteado, Alex. Se muteó él o algo. No, yo no. Yo lo estoy escuchando. Pues yo no lo escucho. A ver, en chat que digan si escuchan a Alex. Habla, Alex. Yo creo que... No, porque Alex no está aquí. Yo sí que estoy. ¿Cómo voy a estar? Has desaparecido, Alex. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Sí, Tinto Barrantes dice que se le escucha. Bueno, es decir que la promoción era una entrada con descuento para cada socio. Bueno, sigue hablando. Yo miro a ver que yo no te escucho, pero ahora te voy a escuchar. Un momento. Sí, dale, Alex, que se te escucha. No, es decir, una promoción, que es verdad que se nos olvidó. Yo que hago la escaleta y soy el responsable de eso y eso se me pasó. Que es verdad que las entradas son más baratas de lo que venían siendo habitual. Y eso, cada socio puede coger una entrada a precio reducido. No sé si la gente eso le parece suficiente, si le parece mucho y le parece poco, pero bueno, es lo que hizo el club. Y veremos si en el siguiente partido, que es contra Darby, se mantienen esas ofertas o se mejora. Pero bueno, por lo menos el club ha dado un pequeño paso para intentar que el estadio tenga otro aspecto, ahora que también cambiaron un poco la fecha, que es por lo que sé, es un poco un tema de televisiones, de vamos a acceder alguna vez con la Televisión de Galicia en cambiar los horarios de los partidos, porque siempre estamos poniendo en fotos el partido el domingo a las 5 y el resto de equipos sí que está aceptando ese cambio de horarios para que no coincidan todos. Y en este caso, pues el Pontevedra, hay un partido también el sábado, también que da un gallego, juega el sábado, me parece que es el Coruxo, si no me equivoco. También juega el sábado a las 5. No, Arenteiro, Leganés B Arenteiro, Compostela y Llanera, es a las 5. Es el que darán ellos seguramente antes y luego vendrá el Pontevedra a las 7. A ver, yo según... Ya te escuché, Alex, era cosa mía. Disculpas. La promoción de socios no está teniendo demasiado éxito, por lo que sé. Entre pocos y casi ninguno han sacado una entrada nueva. Yo creo que lo de una entrada solo es un poco cutrillo, pero bueno, eso. Me gusta más que se hayan bajado las entradas y aunque sigue siendo la diferencia hasta norte-sur, que la entiendo, pero no la comparto. O sea, sur está más vacío, entonces quiere que se llene más sur, pero no la comparto. Lo de la promoción de socios, no sé. Obvio, también siendo sábado y va a hacer mal tiempo, va a hacer frío, pues yo no sé cómo va a ser. Y que hay que ir hasta allí a comprarla. Yo creo que el club debería plantearse también con estas promociones hacer un punto de venta en el centro de la ciudad. O que se pudiera comprar online, pero eso ya igual es mucho pedir. O demasiado, que es un sistema un poco ya complejo. Pero un punto de venta en medio de la ciudad, no sé, alguna cafetería o algo, no sé. O reservarlas en la cafetería, lo típico. Sí, no sé, a ver, yo supongo que si vas con el carnet de socio y vas apuntando, pues no puede haber nada de fraude, ¿sabes? O sea, y si hay fraude, bueno, una entrada más, una entrada menos, creo que tampoco pasaría nada. Pero, joder, pues pones un punto, no sé, en mítica cafetería que patrocina el Pontevedra o algo así, ¿sabes? Y ya, o algo así, y vas allí. Y ya está, pones ahí a Marcos a vender y ya está. De todas formas, yo no creo que vaya, ya lo dijiste tú, no va a ser un gran éxito. El tiempo no ayuda, la gente, el fútbol cada día se resbala un poco más. Yo creo que la clave es el día de la DAR. Si llegamos, sobre todo si llegamos con opciones de jugarnos ahí el liderato o de volver a engancharnos a la lucha con el liderato, ahí sí que la afición tiene que demostrar un poquito. Los que vamos siempre tratar de enganchar a alguien, llevar... gente, animarla que venga. Este partido, bueno, pues será la entrada siempre, iremos los 1000 y pico de siempre y poco más. Sí, bueno, puede, aparte que no sé hasta qué punto, hombre, me imagino que a lo mejor el target de aficionados que tiene el fútbol sala femenino, que tiene el Arxil, no es el mismo que tiene el Pontevedra, pero sí, a mí me consta que hay gente que va a ver al Teucro y también va a ver al Pontevedra, que va a ver al Cisne y también va a ver al Pontevedra. Esta vez juegan al mismo tiempo prácticamente. El Cisne juega a las 5:30, coincide el final de la segunda parte con el principio del Pontevedra, igual hay gente que está en el pabellón que luego se va para pasar con el partido empezado, y al revés, el que sea aficionado al Teucro y quiera ver al Teucro, se tendrá que ir en el descanso si quiere pillar el partido, que empieza a las 8. Entonces, creo que los aficionados al Teucro tengan mucho interés en ver. Bueno, pues no, o sea, o sí, al final los aficionados son sufridores siempre. si eres aficionado del Teucro y del Pontevedra, creo que vas a estar con el Pontevedra. Sí. Oye, bonita camiseta sacó el Teucro ahí, violeta, por el 8 de marzo. Sí, es parecida a la del año pasado, pero que tenía una blanca, muy chula. Sí, es parecida a la que sacó el Pontevedra. Bueno, ¿escuchamos a Ángel o cómo lo veis? Porque si no, sí, dale, Ángel. Sí, vamos a poner a Ángel. Bueno, ponemos la rueda de prensa de Ángel. A ver si escucha, Espero que sí. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo está el grupo? No sé si te ha quedado un poco por la situación. Bueno, sí, la semana ha ido bien. En cuanto a trabajo, ha ido fenomenal. En cuanto a cómo está el grupo, pues está jodido. La semana pasada no conseguimos vencer, no conseguimos ganar. Y bueno, pues toca ahora sacar 3 puntos en casa, pero el equipo está muy bien, está animado. La verdad que los entrenamientos son para verlos porque, bueno, tienen muchísima intensidad y bueno, yo creo que es el camino para poder revertir la situación en cuanto a resultados. El otro día se cambió quizás lo más importante, que es en las áreas que al final decide. El equipo sí que es cierto que dio sensación de haber afrontado bien el partido en cuanto a ocasiones, en cuanto a lo demás. No sé, después de una semana así, ¿en qué se puede incidir? Pues en eso, hemos incidido en eso, en mejorar en las áreas, sobre todo en mejorar en la área rival, ¿no? Que bueno, llegando tantas veces, a veces se te hace difícil que no consigas hacer gol, sobre todo un equipo que ha mostrado mucha fortaleza en ese sentido y que tiene jugadores capaces de todo para marcar. Pero bueno, lo único que puedes hacer es incidir, volver a hacer hincapié en que hay que llegar mucho por banda, llegar por dentro y tener posibilidades de gol, y luego son los jugadores los que en la última toma de decisión, la calidad que muestren, pues bueno, si tienen la posibilidad de hacer gol, que lo hagan. Pero ya ahí no podemos hacer más. Sé que no hay mucho de adelantar 11 y demás, pero hay una cosa evidente: Charles está 2 partidos fuera. Hablabas estas semanas de lo importante que era un momento con Rufo, que tenía que ser importante en el tramo final. Podemos decir que es su momento, ¿no? Es el momento de Rufo y de todos, pero evidentemente. Rufo siempre ha dicho que es un jugador importante, que por circunstancias, bueno, pues no ha jugado, tiene un parón muy importante de casi 3 meses lesionado y le ha afectado bastante. Cuando ha aparecido el equipo, estaba jugando de una determinada manera, estaba haciendo bien, estaba consiguiendo victorias y el sábado, va a tener su oportunidad, no una oportunidad, o sea, va a jugar y lo que está claro es que todos esperamos que muestre o que demuestre lo que es de importante para el equipo y el jugador que es para Pontevedra. Después del último partido comentabas un poco el hacerse fuerte en casa, ¿no? Lo importante que es. ¿Necesita el Pontevedra reafirmarse un poquito aquí en casa? Lo primero que necesitamos es ganar. Pero ganar y dejar una buena sensación, ¿no? Yo creo que el equipo, el vestuario es que lo veo muy optimista. Yo es algo que me da mucha tranquilidad, mucha confianza, es ver al equipo entrenar durante la semana y cuando tenemos las sesiones y hablamos, palpas a veces vestuarios que están cabizbajos, que están desanimados, que no es el caso. El equipo está confiado, el equipo está convencido de que va a conseguir el objetivo a final de temporada y lo único que podemos hacer es seguir trabajando para que las cosas salgan cuanto antes. Evidentemente, reafirmar aquí el pasado es importante para nosotros, para la afición, para todos, ¿no? Pero sobre todo lo importante ahora es conseguir una victoria. Pasa con la mayoría de equipos, pero bueno, en el caso de la Segoviana, en el partido de allí el equipo fue muy contundente al inicio y luego gestionó muy bien el paso de minutos. Es un equipo de la Segoviana que ha cambiado mucho en una vuelta. ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, yo creo que nosotros, principalmente, lo que nos ha faltado en los últimos partidos es hacer gol, que es lo que estábamos haciendo con cierta facilidad y ya luego los partidos eran mucho más tranquilos. En cuanto vuelva a pasar eso, seguramente volveremos a encontrar al Pontevedra que a todos nos ha gustado, ¿no? Bueno, a Segovia allí nos jugó a nosotros con 5. Cambió el modelo de juego en el partido que nos enfrenta a nosotros, pero viene jugando con 4. Es un equipo que juega muy bien, que tiene buenos conceptos ofensivos, que bueno, que mete los extremos dentro, que es un equipo que creo que tiene menos puntos de los que debería tener por el juego que realiza, pero bueno, a veces la categoría está ahí y bueno, cuando pasan tantas jornadas y no consigue victorias, seguramente tendrá algún problema que su entrenador entiende que es de difícil solución. Pero bueno, es un equipo que juega bien, es un equipo que tiene una buena propuesta, no va a ser un partido fácil, aquí nos van a exigir ganar y nosotros lo que no podemos es meter el segundo gol antes del primero. Creo que es importante que vayamos haciendo las cosas paso a paso, que lo vayamos haciendo bien, con un juego sencillo, pero a la misma vez con una intensidad alta. y que, bueno, según vayan pasando los minutos, pues podamos tener más posibilidades de gol y podamos conseguir una victoria. Bueno, la Segoviana no ha logrado ninguna victoria lejos de casa. No sé si eso indica un poquito qué esperas del rival. Bueno, yo te digo que es un rival que he visto partidos de ellos y fuera de casa juega bastante bien. En casa también es un equipo atrevido y quizás lo que más deberíamos es pensar en lo que debemos hacer nosotros, cómo debemos hacerlo, cómo debemos enfocar el partido y ya te digo, no sé, debe ser un partido para nosotros con una intensidad alta, con un ritmo de balón alto, que bueno, siempre buscando la intención de hacer gol y de generar muchas ocasiones o de generar muchas llegadas que nos den la posibilidad de poder marcar algún gol. Además de Charlie, ¿tienes algún problema más físico algún jugador que no esté? No, están todos bien, están todos en buenas condiciones, como te digo, entrenando de maravilla y bueno, seguramente todos deseosos de poder entrar en el 11. Muy bien. Pues nada. Es una rueda de prensa tipo de Ángel. Esta vez en esta sí que ya es más cortita que las últimas veces, pero sin contar excesivamente. Más que porque al final lo que ponían en el chat, al final la semana siempre es buena. Claro, porque va a decir entrenador de Pontevedra. Si es mala, no te lo va a decir. Al final, pues un poco dando la cara un poco por el equipo y diciendo que están entrenando bien, que la gente confía en el plan, trus de plan. A mí hay dos cositas que no me gustaron mucho. La primera es que empieza a repetir mucho el discurso de no podemos meter el segundo antes que el primero, que tenemos que jugar como sabemos, que tal y que cual. Y la primera que me gusta menos todavía es que eche tanta responsabilidad encima de Rufo. Yo lo había leído, no lo había escuchado. Y que Rufo demuestre lo importante que es para nosotros. Bueno, Rufo no ha tenido continuidad en toda la temporada, no vamos a exigirle ahora que porque no esté Charles, que Rufo meta los goles de Charles. Rufo hará lo mejor que pueda y ojalá que lo haga bien. Pero si no marca ni esta jornada ni la siguiente, pues hay 10 jugadores más que tienen que hacerlo. No es el gol solo cosa de Rufo. Sí. Es decir, aprovecha ahora tu oportunidad que no está Charles. No, Rufo ya aprovechando su oportunidad desde que llegó al Pontevedra. Sí, bueno, pero yo entiendo, a ver, entiendo por una parte que el comentario lo tiene que hacer porque le preguntan y porque Rufo es igual el jugador más mediático que puede jugar este mañana sábado, ¿no? Es decir, porque obviamente no está Charles y tal, pero tampoco entiendo porque es una manera de, Rufo ya tendrá su bien de presión, tampoco me emociona que le metas presión, ¿sabes? Pero bueno, oye, hola, mi trabajo a mí también me mete en presión todos los días, que hay que hacer las cosas. Tampoco vamos aquí a llevar en volandas a la gente, ¿sabes? Cierto es que ser jugador es más... hacer bien tu trabajo como jugador de fútbol es más sentimental, ¿no? O sea, tiene mucho de sentimental, ¿no? De emocional. De que cuanto mejor estés emocionalmente, pues igual mejor juegas, ¿no? Pero, no sé, hola, es tu trabajo, pues tienes que demostrar también. O sea, si a mí me dicen hay que sacar esto mañana, pues tienes que demostrar que lo sacas. O sea, me parece... No me parece mal, pero tampoco... Bueno, no sé, o sea, no es que me parezca mal, pero me refiero que es como situar un poco a Rufo. Rufo, eres nuestro líder ahora, demuestra lo que vales. No, esto es cosa de los 11. Hombre, sí, pero no va a decir... La misma presión tiene Bryce y lleva 5 jornadas rascándosela. Ya, pero no va a decir, Churre, eres nuestro líder, demuestra lo que vales. Ya, pero me refiero a los jugadores que también están llamados a marcar la diferencia y en las últimas jornadas tampoco lo han marcado. O sea, que ahora, porque Rufo va a ser titular y va a tener los minutos que no ha tenido, si no rinde como todos esperamos, no vamos a decir es que Rufo ya no es el que era. O sea, que para ti Rufo no está en la angeleta, Manu, ¿cómo va el rango? Sí. Ah, bueno, yo sigo en la angeleta. Están todos, pero... La plantilla tiene que estar. Si hay algún jugador de la plantilla que no está en la angeleta, fuera ya. Se hace fuera del equipo. Porque si no confían en su entrenador, o echas al entrenador o apartas al jugador. No, yo creo que en eso sí que es verdad lo que dice Ángel, que el equipo está unido, están todos a una, creen en lo que se hace, creen en cómo se entrena, en cómo se juega. Estamos atravesando un bache. Pasará y ojalá que pase ya este fin de semana y que volvamos a coger la racha y. Que hacemos a darle. Yo creo que en ese sentido no. Que había una pregunta antes ahí en el chat de que si no se gana, si se iba a echar al entrenador. No. Vamos a despejar un poquito ese pesimismo y siempre queriendo echar al entrenador. El Pontevedra necesita estabilidad. Malas rachas va a haber en todos lados. Ningún entrenador te garantiza un ascenso como el del Córdoba, que va a ser ya en una semana. O sea que, con calma. Vamos a apoyar todos, a remar todos unidos y a ganar el primero a la Segoviana y ya se verá. ¿Y no vas a echar a un jugador yendo segundos? O sea, hola. ¿Cómo vas a echar a un entrenador si pierden, vamos a ser terceros. Bueno, seguimos estando en playoff. Es como ser el exquisito hasta el máximo, ¿sabes? O sea, no, no se ha echado a entrenadores de la base que tienen los equipos en peores posiciones y se va a echar a entrenador estando en equipo en playoff que aún tienes oportunidades de cumplir el objetivo que es ascender. El objetivo es ascender, no ascender directo. Tampoco nos olvidemos, ¿eh? Yo, la liga es muy larga y ¿sabes? Ni siquiera debemos plantearnos ese debate ahora mismo. Claro. No aporta nada, no... Solo va a generar inestabilidad y el equipo no está tan mal como para andar hablando de estas cosas. No, estoy de acuerdo. ¿Sabéis quién tiene que hacer el trabajo bien y que le van a ver el trabajo con lupa y tiene que demostrar lo que vale? El señor árbitro. El árbitro, efectivamente. Que ya, y de hecho, ya le están hasta viendo con lupa en el chat que ya saben hasta que es fisioterapeuta más de árbitro. Fíjate tú a todo lo que se están sacando de él, del señor Gao Aladro. Porque es verdad que sí, que ya muchos de los datos que teníamos apuntados ya los han comentado en el chat, pero sí que es verdad que ya no es un árbitro asturiano y ya no es un árbitro recién ascendido como los últimos que nos han pitado, sino que ya es un, aunque no es tampoco un veterano, que tiene más joven que yo, es del 93, pero sí es verdad que lleva ya 5 años pitando entre segunda ref ahora y la antigua segunda B. Y a pasaron ya vino unas cuantas veces, que es la, yo creo que es la cuarta vez que viene. Menos mal que no es un debutante, porque los dos últimos. Ya, pero bueno, tú sabes lo que hizo la última vez que vino, ¿no? Me suena mucho el nombre y no sé de qué. Pues que expulsar a Alex González. Porque fue el árbitro del 1-2 contra Leganés B. Bueno. Cosa que pasa. La expulsión era merecida. Bueno, aquella expulsión que casi provocó un cisma en el vestuario, ¿no? Esa, sí. O igual lo provocó y luego se arregló el cisma, no lo sé. Bueno, yo creo que es que me encanta y ahora voy a dar el dato random del programa, que me encanta ese dato y maravilloso. Han expulsado en su carrera 4 veces, o al menos desde que está en segunda B, a Alex González. Las 4 veces fue con la camiseta del Pontevedra y de las 4, 2 fue este tío. Que lo expulsó ya el partido en el año, tengo por aquí, en la 18-19, en un empate a 2 Pontevedra Internacional de Madrid, también expulsó a Alex. O sea que si le saca una María tempranera a Alex, ya nos podemos echar a temblar. Ojo, cuidado, que no le gustan los cántabros. Sí, ya veo, ya. Y luego también nos arbitró, o sea, un poco de todo. Estuvo en una derrota contra el Leganés B, estuvo en ese empate contra el Internacional de Madrid, estuvo en otra derrota también antes en Pontevedra Atlético B, en la 17-18, que perdimos 0-1. Y la victoria fue la temporada pasada, que arbitró un 2-0 del Pontevedra cuando le ganamos a el Salamanca. Y en esta ocasión hubo un expulsado también, que fue en el Salamanca. Así que bueno. Tarjeterillo es porque ya vemos que estuvo aquí 4 o 5 veces y hubo 3 expulsados. Así que, ojito con eso. La última vez que decíamos cosas de expulsados fue el partido del Arenteiro. No, fue el del Marino, ¿no? Lo dijo Pablo. No, cuidado con el Arenteiro que le echan muchas tarjetas y al final se cargaron a 2 de ellos. es verdad, sí, también. Sí. Bueno, pues nada, Gao Aladro, el árbitro, el colegio que le vaya bien y esa cosa. Pues nada, pues ¿qué? ¿Hacemos la porra, Alex, o cómo lo ves? Sí, pues vamos con la porra. Si Pablo está por ahí en el chat, que nos ponga cuál es su resultado, si no, pues esta vez pues va a quedar desierto. Bueno, pues yo, ¿puedo empezar yo? Sí, venga. Yo digo 1-0 y ya está. No quiero más, 1-0 y me llega. Terrible. Bueno, en el chat podéis ponerlo, el resto. No, venga, yo voy de último ya. Di tú. A mí me lo quitó Manu, porque le iba a decir yo, contra todo pronóstico, iba a decir 1-0. O sea, pero tú, el que siempre dice resultados abultados, tú hoy quieres decir 1-0. Como hoy me vale por lo civil o por lo criminal, iba a decir 1-0, pero ya que me lo quitaste, pues voy a decir 6-1. Bien, ese me gusta más. ¿Y tú qué, Alex? ¿Tú qué haces? Pues a mí también me quitaste el 1-0, porque también tengo el culo cerrado. Pues Pues voy a decir 2-1, venga. Bueno, mira, la 2-1, gente que, la gente en el chat... De que, una jornada más encajando. Sí, sí, la gente en el chat no tiene el culo cerrado, ¿eh? Tiene 2-0, 2-1, 4-0, 3-1, 2-0... Yo creo que podría ser un partido para golear, pero como va a llover y va a estar el campo malete, pues no va a haber tantos goles. Y a 4-1 también por aquí, bueno, oye, pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo, la verdad, no sé, que ganemos y ya está, porque además vamos a pasar frío, nos vamos a mojar, va a ser de noche, va a ser horrible esto. Pero bueno, porque es a las 6, ¿no? A las 6. Sí, a las 7, a las 7, peor aún. Bueno, luego, pues nada, cuando acabe, si ganamos, lo celebramos y si no, ahogar las penas por la zona vieja, claro. Y ya está. Exacto. Sí. Para acabar mojados por fuera y por dentro. Exacto, exacto. Pues nada, si queréis, para ir cerrando, repasamos un poquito lo que va a ser el resto de la jornada, aunque ya fuimos un poco salpicando un poco de lo que iba a pasar. Sábado, antes que nosotros, Leganés Beranteiro, Compostela Llanera y Ceares Adarve. Sobre todo estos últimos son los que más nos interesan. Y ya el domingo, lo que más hay que echarle un ojo es ese Salamanca Coruxo, porque Coruxo viene apretando bastante por detrás, y al Langreo Navalcarnero. Langreo que también viene en una mala racha y ahora mismo también es, con nosotros y con el Ceares son los que peor están ahora mismo de liga en las últimas 5 jornadas. Hombre, también igual que echaron un vistazo al Compos Llanera, ¿no? Porque sí, si sí. El Compos gana... Compostela Llanera, sí. Compostela Llanera y Ceares a Darby son los del sábado los que más hay que echarle un vistazo. O sea, el Compos a las 5 también el sábado, joder. Ah, el Carnero tiene un partido complicado, ¿eh? Sí, bueno, contra Langreo en casa, no soy yo, ¿eh? Digo, Langreo ahora mismo está tan mal como nosotros. Sí, mira. Bueno, pero... Tiene las mismas estadísticas. Tiene las mismas estadísticas, sí, sí, sí. Bueno, pues oye, pues sí. Y si alguien quiere, si alguien se queda con ganas de fútbol el domingo, tiene al filial en Meis a la mañana, que juega contra el Lumia. Porque ya, como ya hemos dicho, el Juvenil División de Honor no juega por petición del Deportivo para aplazarlo. Así que eso es un poco lo que hay. Y si no, pues que aproveche el domingo que no hay fútbol para ser felices, joder, porque el Pontevedra no nos da mucha felicidad. Bueno, no, pero vamos a ser felices porque vamos a ganar. No seas un cenizo. Hombre, vamos a ganar y el Adarve va a empatar y ya está. Como sea, como al final sea, un poco este clip en todos los lados. Que los optimismo demás. Crónico. Bueno, pues muy bien. Pues nada, mañana a las 7. Mañana a las 7. Pasarón. Socios, llevad a gente. Están las entradas más baratas. Ya está. ¿No? Sí, sí. Y, sí, pero no en taquilla. Tiene que ser antes. No, en taquilla también, creo. ¿Eh? En taquilla las, también. En taquilla están más baratas. Hay que encargarlas, ¿eh? No, no, yo creo que están más baratas en taquilla igual, ¿eh? Sí, sí, sí. En taquilla están más baratas. Lo que hay que encargar es la invitación de socio más barata todavía. La promoción, claro. Yo digo la promoción de socio hay que encargar. Ah, sí, la promoción, sí. Pero el sábado por la mañana se puede ir por oficinas hasta la 1, creo que era, algo así. Sí. Pero bueno, eso. Bueno, pues hala. Bueno. Nos vemos mañana en Pasarón. Pues nada, señores, nos vemos mañana en Pasarón. Como siempre, ¿no, Alex? Me tengo que despedir yo. Porque hombre, claro, yo estaba esperando que le dices tú sin decir que darte paso. Pues nada, señoras, señores, muchas gracias una vez más por estar aquí en la previa. Le mandamos un saludito a Pablo, que lo echamos de menos hoy, la verdad. Así que nada, ya lo veremos el lunes y ya le soltaremos las rajadas pertinentes, nada más. Tenéis ahí a mi derecha, a mi izquierda, perdón, a Manu Otero, Manu Top en Twitter, lo podéis seguir ahí, que dice cositas. Debajo mía tenéis ahí a Alex Dávila. Que bueno, también es Irmandiño con NH y con dos O's en Twitter, no lo puedo poner porque... No se puede poner en pantalla, pero bueno, nada. Que muchas gracias, señores, a los que habéis estado en directo, a las que cada vez somos más también los viernes. Se ve que hoy hace mal día y queréis estar con nosotros. Agradecemos que habéis pasado este ratito con nosotros en directo y a los que estáis en diferido y también en Pontevedra Viva Radio, pues os lo agradecemos porque ya sabéis, como siempre decimos, no sería tan divertido sin vosotros al otro lado. Nada más. Es decir, que os podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, en la web también, pontevedracf.net. Y si nos veis, también os podéis seguir por la calle. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Nada más, señores. Chao, chao. ¡Ay, qué ruelo! Chao. Gañe superlas que animaré. Doblan antes son fanático.